Yo, este es el voltaje, TMB, los musicarios, ya tú sabes. Yo, una mano tiene cinco dedos, ninguno son iguales. Ahora te voy a explicar lo útil o lo peligroso que pueden ser con un dedo. Algunos señalan mi cacoteo, la mano que lo hace casi nunca la veo. Con un dedo, la envidia puede lograr sus deseos, y el resultado es fatal y feo. Como el dedo de un killer que está ready al gatillo, y tratar de sacar a los que alborotan pasillo. Un dedo matarile que no creen el pestillo, mejor que te espabile y no suelte el sombrillo. Dedo sicario para los del bando contrario, dedo alborotan caseríos y barrios, culpable de muchos velorios, muertes y rosarios. Dedos que matan cuando es necesario. Dedo del testigo que al acusado señala, y se queda trancado como tigre de bengala, y sabiendo ignorando que la venganza es mala, motivan otro dedo y siguen corriendo balas. Lo malo tiene su campeo, no me cuido del nebuleo, yo solo creo en lo que veo, y por lo mío guerreo. Algunos señalan mi cacoteo, la mano que lo hace casi nunca la veo. Con un dedo, la envidia puede lograr sus deseos, y el resultado es fatal y feo. Como el dedo que marca número de celular, pa' cooperar, pa' chotear y también setear. Dedo que mata sin tener que disparar, que Dios me libre de todo mal. Como el dedo del maniático sexual, causar a los niños trastorno mental. Maldito el dedo que los hace callar, ese dedo se tiene que picar. Hay mucha gente en el cementerio, muchos presos a criterio. Se descubre el misterio, lea la Biblia, ministerio. Mucha gente desconoce el poder que tiene un dedo. Puede controlar un caserío, un barrio, el gobierno y el mundo entero. ¿Oíste? Como el dedo del terrorista que con un botón y la intención de controlar la nación puede volar el mundo de una explosión. La guerra santa no tiene perdón, el gobierno y su sugestión, funcionarios en corrupción, el ciudadano vive en confusión por el dinero, el odio y la ambición. Con un dedo, algunos señalan mi cacoteo, la mano que lo hace casi nunca la veo. Con un dedo, la envidia puede lograr sus deseos, y el resultado es fatal y feo. Ya, yeah. Con un dedo. Ya, este es el voltaje. Ya tú sabes, para la gente que tiran con el dedo a matar. Ya, que Dios nos libre de todo mal. Esa competencia que están tirando, empújense el dedo por donde ustedes ya saben. Es Pao Consul.